nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo número 23, un salmo bastante conocido. Quizá algunos de ustedes podrán recitarlo de memoria, y eso es algo bastante bueno, ya que este salmo es tan especial que se le dice que es la joya de los salmos. Y quiero que todos le demos lectura, o que todos lo podamos pronunciar, quizá algunos lo podrán decir de memoria, pero vamos a leer estos seis versículos, vamos a pronunciar estos seis versículos del Salmo 23. Para esto, hermanos, una vez más les voy a pedir estar de pie, y después ya no los voy a volver a parar hasta que termine la predicación, es una promesa. ¿Estamos listos, hermanos? Leemos juntos, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Puede tomar su lugar, hermano, muchas gracias. Leí una historia hace algún tiempo que hablaba acerca de un talentoso músico que compuso excelentes melodías, canciones y obras completas durante el vigor de su juventud. Pero a pesar de su gran talento y expresión artística, sus composiciones no tuvieron relevancia en su época. No fue sino muchos años después, cuando había llegado a la ancianidad, que sus obras comenzaron a darse a conocer, de tal manera que en los teatros más concurridos, sus piezas eran interpretadas por algunos músicos de renombre. El talentoso pero ya anciano compositor había menguado en ciertas de sus facultades y de cierto juicio mental. Las personas que no le conocían le llamaban el loco y decían que inventaba historias donde él se contaba como que fue un gran músico y que había sido un gran compositor. Pero en una de las más grandes presentaciones de la ciudad asistió simplemente como espectador, pero en primera fila. El concierto inició con mucha inspiración, pero en un momento, entre los músicos que tocaban, uno de ellos, que tocaba instrumento de viento, comenzó a titubear, después a desentonar y finalmente a dejar de tocar. La razón fue porque una de las páginas de su partitura se había extraviado. Y el músico anciano subió al escenario y pidió al joven le prestara el instrumento. Los asistentes expectantes, algunos asustados, no sabían lo que estaba pasando o lo que esta persona iba a hacer, principalmente aquellos que le juzgaban como falto de facultades. Temblaban dentro de sí, pero aquel hombre comenzó a tocar la pieza donde el joven no tenía partitura. La orquesta se ensambló a la perfección durante esa pieza y hubo expresión. Hubo precisión y una pasión mayor al ser interpretadas esas melodías. Después del evento le hicieron algunas preguntas a este hombre. Dos preguntas importantes como cómo él conocía esas piezas y también cómo podía interpretarlas sin una partitura. Y él respondió con simpleza: esas piezas no solo fueron mi creación, sino que significan las experiencias de mi propia vida. Hermano, cuando llegamos al Salmo 23, ¿usted sabe quién es el autor? El autor es David, el rey más aclamado e importante de la nación judía. Sus hazañas y su gobierno y su devoción son aspectos resaltantes de su reinado y de su vida. No hay otro rey como David en cuanto a la pasión que él demostró por su Dios, en cuanto al gobierno guiado con mayor justicia, a diferencia del resto de los reyes. Pero algo que nos llama la atención, hermanos, es que antes de llegar a esa posición, David había sido un pastor de ovejas, literalmente, ¿verdad? había sido un pequeño pastor de ovejas. Y qué interesante que un pastor de ovejas es el que compone este maravilloso salmo, y que este salmo es una canción. Entonces, no solo es un salmo creado y compuesto bajo una excelente y elegante retórica literaria, sino que realmente es la expresión de la misma experiencia de quien había sido un pastor de ovejas. Y para esto, sin perder el Salmo 23, no necesita ir ahí, pero quiero leer 1 Samuel 16, 11, donde nos habla de esta verdad, cómo iniciaba David desde su temprana edad. 1 Samuel 16, 11 nos dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Usted recordará esa escena. Jehová le había dicho al profeta Samuel: ve a casa de Isaí de Belén, porque de ahí saldrá el rey, el nuevo rey para Israel, alguien a quien tú tienes que ungir. Y Samuel había estado llorando por Saúl, porque Saúl había sido destituido por voluntad de Dios. Y cuando va Samuel, el profeta, a casa de Isaí de Belén, y pregunta por sus hijos, pregunta por el mayor, después por el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y ninguno tenía la señal que Jehová indicaría su acuerdo de que esa persona sería ungida. Y pues para Samuel no tiene sentido. Y entonces él dice: bueno, ya con cada uno de los hijos he intentado saber si sería a quien debería de ungir, pero no, ninguno. Y ahí, por no dejar, preguntó: ¿por casualidad tendrás algún hijo más? ¿Alguno que ande por ahí escondido, verdad? ¿Alguno que ande por ahí ocupado y que no se encuentre, que no esté presente? Y que él le dice: sí. Pero, hermanos, de acuerdo a la expresión, parece ser que su mismo padre dice: pero no tienes que fijarte mucho en él, ¿verdad? No creo que él sea la persona que tú estás buscando. Él ahorita está pastoreando unas pequeñas ovejas. Allá se encuentra, entre animales. Allá se encuentra en el redil, ocupado, alimentando pequeños animales. Solamente me queda él. Y le dice Samuel: bueno, tendrás que llamarlo, porque yo no me puedo ir y no nos podemos sentar a la mesa hasta que él esté aquí. Y todos sabemos el desenlace de esta historia, que ese hombre era el que Jehová había elegido. Amén. Y nos dice 1 Samuel que Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre solamente mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¡Qué lección tan importante! Y vea conmigo si siguió 1 Samuel, ahora capítulo 17, versículos 34 y 35. Todavía, 1 Samuel 17, 34 y 35, todavía David, como un ciudadano más, nos dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Aquí, hermanos, el contexto nos habla cuando Goliat está desafiando a la nación de Israel y se está burlando de los judíos. Y él decía con arrogancia: ¿habrá alguno de ustedes que pueda contra mí? Y él decía con arrogancia: ¿podrá todo el ejército contra mí? Y la Biblia describe que el pueblo de Israel se amedrentaba, se asustaba, se alejaba, y todos estaban siendo humillados por esa provocación. Pero cuando David escucha esto y pregunta a los hermanos qué está pasando, y le dicen: hay un hombre gigante, un filisteo, que está retando al pueblo de Israel, entonces él dice: yo quiero pelear con él. Y cuando él va con el rey, que en ese entonces todavía era Saúl, y le dice: dame permiso de enfrentar el gigante. Pues Saúl le dice: tú eres un joven pequeño, tú no eres guerrero, tú no tienes las capacidades para enfrentar a ese gigante que te va a demoler en un instante. Y es entonces donde David declara: yo antes era el pastor de las ovejas de mi padre, y si se acercaba un lobo o un oso o algún animal y se llevaba alguna oveja, yo lo seguía y lo hería hasta que lo mataba. Un hombre valeroso, hermanos, un hombre muy valiente. Y fíjese, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice, recordando lo que nos dice en Lucas 16, dice que el que en lo poco es fiel, ¿qué más? También en lo más es fiel. Ese hombre que cuidó con integridad, con dedicación y con valor un pequeño establo de ovejas, un pequeño redil de ovejas, fue después el rey que cuidó, apacentó y guió a la gran nación de Israel. Porque, hermanos, el Señor prepara a los suyos a través de muchas formas. Y no vemos a David habiendo ido a una escuela prestigiosa, ¿verdad? A un Oxford o a un Harvard para aprender cómo ser el rey y gobernar en Israel, sino que lo vemos aprendiendo de las experiencias de la vida, de un oficio que pareciera ser sencillo. Pero, hermanos, las cualidades que el pastor debería tener, el pastor de ovejas, debería ser una persona valiente, es decir, con un carácter muy fuerte, pero a la vez una persona amorosa. Es decir, hermanos, que mientras mantenía un carácter muy fuerte para enfrentar a los enemigos, al mismo tiempo debería tener un carácter de grande amor y compasión para poder cuidar a sus ovejas. ¡Qué dualidad tan contrastante! ¿No cree usted? Como que no es algo común encontrar personas que posean ambas características. O a veces es un lado, demasiada bondad y virtud y nobleza y debilidad, o demasiada fortaleza, que a veces hay cierto tono áspero, ¿verdad? Y un círculo muy cerrado de defensa. Pero David había sido preparado, y su carácter tenía una dualidad, y Dios lo había preparado para ser paciente y amoroso con sus ovejas, pero para ser firme y para ser también guerrero hacia sus enemigos. Y es este hombre quien escribe este hermoso salmo, el Salmo 23. Pero ahora quiero, hermanos, que podamos ver que, entendiendo el contexto del escritor y entendiendo las cualidades del escritor, hablando solamente como pastor, tenía otros dotes que Dios le había dado, y desde luego por la devoción que efervescía en su corazón tan grandemente, tenía una inspiración divina para escribir. Y entonces los salmos tan hermosos que conocemos, la mayor parte son de él, de David. Pero, hermano, ahora él dirige este capítulo, esta composición del Salmo 23, pero no habla de él como pastor. Sí utiliza sus experiencias que vivió como pastor para podernos demostrar, pintar el cuadro de una manera más vívida, más excelente, más precisa. Pero ¿a quién le atribuye que es el pastor de los pastores? A Jehová. Porque Jehová, hermanos, es el pastor de los pastores. Spurgeon decía, ¿verdad?, también, que el pastor de los pastores es Jehová de los ejércitos. Es Jehová el maestro. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, el príncipe de los predicadores. Hermano, Dios usó el tiempo de pastoreo en el oficio de David, no solamente para pastorear un rebaño de algunos animales, lo estaba preparando para pastorear al pueblo de Dios, guiándolo e induciéndolo a los pastos divinos de la comunión con Dios a través de su gobierno. David en esta historia de su vida se ve amenazado por enemigos que querían destruirlo, querían destituirlo del trono y otros querían acabar con el pueblo de Dios. Hermanos, cuando David escribe el Salmo 23, está asediado de enemigos, está rodeado de enemigos. Desde luego, durante su reinado, había quienes deseaban destituirlo, algunos dentro de la misma nación, y había quienes querían destruirlo fuera de la nación, y había algunos que querían exterminar a todo el pueblo de Israel. Imagínese usted la carga que un hombre como David llevaba sobre sus hombros, la preocupación, la angustia, la aflicción que pudiera gobernar su alma, esa agitación de preocupación y también de intriga sobre lo que pasaría, sabiendo que había enemigos fuera del palacio, fuera de la ciudad y dentro del mismo palacio. Y es en esa atmósfera, hermanos, la que rodea esta bella canción. Es el temor acerca de lo que podría suceder en los días postreros. El ambiente en que fue escrita esta composición fueron las horas oscuras de incertidumbre. Eran en las horas oscuras de incertidumbre en donde bien podría morir, o donde bien el pueblo de Israel podría ser tomado, podría ser esclavizado o podría ser exterminado. Hermanos, hay un autor que dijo: he descubierto que no hay muchas batallas internas más intensas que las batallas del afán de la incertidumbre. Yo estoy de acuerdo con lo que este autor bíblico comentó. He descubierto que no hay muchas batallas internas más intensas que las batallas del afán de la incertidumbre. ¿No es cierto, hermano, que esto ha pasado cuando no sabemos qué viene en lo porvenir? Y a veces estar en la incertidumbre entre lo que puede ser y lo que no puede ser, entre lo que puede pasar o lo que puede dejar de pasar, el corazón puede volverse angustioso y agitado y debilitado por el temor, por la intriga, por la sospecha de lo que puede venir el día de mañana. Pero con esa bella inspiración que Dios puso en este hombre, cuya alma estaba íntimamente conectada con su Dios, compone este bello salmo que es conocido como la joya de los salmos, el Salmo 23. Así que, hermanos, este salmo es para nosotros quienes en algún momento de la vida hemos experimentado la incertidumbre, o quizá la soledad, o quizá el abandono, o quizá la enfermedad, o la decepción, o el temor, o la expectativa acerca de lo que sucederá el día de mañana. Este salmo es escrito para todos nosotros los creyentes, quienes en un momento de la vida no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Este salmo es escrito para nosotros cuando vemos lo que el salmista dice: los enemigos se han multiplicado. Y el creyente tiene muchos enemigos. Lidiamos contra el mundo, hermano. Contra este mundo es uno de nuestros principales enemigos. Lidiamos contra huestes espirituales de maldad que están ahí en las regiones celestes. Lidiamos contra nuestro propio yo pecaminoso que quiere tomar el lugar de Dios. Y lidiamos con adversidades y con circunstancias indeseables que quisiéramos evitar. Y con muchas otras cosas más pudiéramos lidiar. Pero quiero proponerle, hermano, esta mañana, que solamente quien está unido a su Señor en una profunda comunión puede producir su mejor fruto en las épocas más desafiantes, en los días más oscuros y en las pruebas más adversas. Solamente quien está unido a su Señor en una profunda comunión puede producir su mejor fruto en las épocas más desafiantes, en los días más oscuros y en las pruebas más adversas. Este salmo tan bello fue escrito en el peor momento. Si me sigue, hermano, si me explico en este punto. Creo que es donde alguno de nosotros diría: yo no tendría cabeza para inspirarme a escribir un poema, a escribir una canción Es ahí en donde el corazón reluce de potencia, de inspiración. Pero no eran las adversidades lo que inspiraba al autor. No era una musa, ¿verdad?, que inspiraba al autor. Era la comunión ferviente que tenía con su Señor. Era el conocimiento que tenía de su Dios. Y de tal manera que este autor consideraba a Jehová como su pastor. Y como él mismo había sido pastor, y sabía que el pastor estaba dispuesto, como nos dice en Juan, aún a dar su propia vida por las ovejas. Este autor sabía de cuántas cosas su pastor, de cuántas cosas Jehová de los ejércitos estaría dispuesto a hacer para librar su alma. Y este autor conocía la ternura y el amor que Jehová de los ejércitos tenía hacia este autor, quien se consideraba a sí mismo como una oveja, quien se consideraba como una oveja. Hermano, ¿cómo es posible experimentar paz, confianza y valor dando el mejor fruto en los momentos difíciles de la vida? Creo que esta es la pregunta, ¿verdad?, que nos hacemos. ¿Cómo es posible experimentar paz? Y además de experimentar paz, experimentar confianza y valor, dando el mejor fruto en los momentos más difíciles de la vida. Y hermano, cuando se cae una ciudad, una nación, cuando hay tiempo de guerra, cuando hay tiempo de guerra y no de paz, cuando hay tiempo de maldad y no de bienestar, cuando hay tiempo de enfermedad y no de salud, cuando hay enemigos y no amigos, cuando hay frío y no calor, en esos momentos nos preguntamos, ¿cómo puedo mantenerme en paz, en confianza y valor? Y sabe, hermano, hay creyentes que potenciando su relación con Dios y viviendo los momentos más angustiantes y difíciles de su vida, los podemos ver confiados y los podemos ver en paz. Y algunos preguntarán, ¿que no te das cuenta de lo que está pasando, verdad? ¿Que no te das cuenta de cómo estamos? ¿Que no te das cuenta de lo que está sucediendo? ¿Que no quieres darte cuenta de...? Hermano, y es cierto que muchas personas pueden no darse cuenta de muchas cosas por ser despistadas. Pero hermano, un hijo de Dios que está envuelto en una plena comunión con su Dios puede darse cuenta de esas cosas y de otras cosas y mantenerse en plena quietud, paz y confianza, porque su paz no proviene de las circunstancias, porque él sabe que el buen pastor está cuidando el redil. El buen pastor está cuidando el redil. Y ese buen pastor puede desafiar al lobo más salvaje y rapaz que quiera dañar alguna de sus ovejas. Y ese buen pastor, con amor y ternura, está alimentando y está apacentando su corazón, aún en los días de difícil adversidad. Hermano, ¿cómo es posible experimentar paz, confianza y valor, dando el mejor fruto en los momentos más difíciles de la vida, cuando un creyente se coloca bajo el cuidado del buen pastor? ¿Cómo podemos enfrentar esos momentos con paz, con confianza y valor? Otra vez, hermano, cuando un creyente se coloca bajo el cuidado del buen pastor. Y vamos a ver cuatro cosas esta mañana. Número uno, es necesario identificarse como una oveja con sus deficiencias, implicando sus deficiencias. Ahora, hermano, cuando David escribe este salmo, él se está identificando como una oveja. Él se está expresando de sí mismo como una oveja. Lea conmigo la primera frase solamente hasta donde llega el punto y coma. ¿Listos? Dice, Jehová es mi pastor. Entonces, si él está diciendo Jehová es mi pastor, entonces ¿el qué es? Una oveja, ¿verdad? Él es una oveja. Y hermano, y en este punto David no se cree el gran rey opulente, ¿verdad? No se cree el gran rey que todo lo sabe. No se cree el rey que va a cumplir promesas que vienen desde la antigüedad. No confía en su ejército bien capacitado. No confía ni siquiera en todos sus talentos y habilidades que por Dios le habían sido dadas. En este momento, él estaba lleno de temor. En este momento, él estaba preocupado y angustiado por lo que sucedería. Pero ¿sabe qué hizo? Se colocó en su posición real. Se colocó en el papel de una oveja. Se colocó en el papel de una oveja. Y hermanos, cuando muchas cosas en la vida no tienen sentido, y cuando muchas cosas en la vida no salen como nosotros queremos, a veces puede ser un llamado de atención que Dios nos, que el pastor nos esté diciendo: hey, acuérdate que tú eres una oveja. Acuérdate que tú eres una oveja. No eres el guía del pastor. No eres el pastor de las ovejas. No eres una persona más arriba. Eres una oveja. Y hermano, los ministros de la palabra de Dios también somos ovejas. También somos ovejas. Y cuando un jefe de familia que hace todas las cosas justas e íntegras y mantiene una relación aceptable con Dios, y cosas no ocurren como deberían de ocurrir, todavía ese padre de familia sigue siendo una oveja que necesita buscar el cuidado y el abrigo del buen pastor. Y cuando un gobernante, por mucha soberanía que pudiera tener en el aspecto de tomar decisiones, y un gobernante que pudiera administrar muchos recursos humanos, y aún así hubiera muchas pérdidas, también es una llamada de Dios de decir: es que antes de ser un gobernante, debes considerarte como una oveja. Y cuando un ministro de la palabra de Dios observa y comprueba que la mies es mucha, que las necesidades se incrementan, que las adversidades subsisten, envuelven y amenazan la obra de Dios, hermano, un ministro solamente lo único que puede decir al buen pastor es: Señor, la mies es tuya, el redil es tuyo, y yo soy tan insuficiente que solamente soy una oveja más en el redil. Y también el Señor nos recuerda a los ministros que somos ovejas, ovejas del redil. Por eso, hermano, es necesario que cada creyente se identifique como una oveja, implicando sus propias deficiencias. Porque, hermano, ahora vamos a describir cómo es una oveja. Tiene muchas deficiencias, hermano. Mira, en primer lugar, una oveja no tiene sentido de dirección. Una oveja no tiene sentido de dirección, de orientación. Con mucha facilidad, una oveja se extravía y se pierde. Bueno, en ese aspecto creo que sí soy una muy buena oveja. A veces cuando voy con mi esposa y vamos a algún centro comercial, siempre agarro para el otro lado donde nos estacionamos. Y cuando voy por una dirección, agarro siempre al lado contrario. Y eso es algo de verdad que nos pasa constantemente. Y a veces mi esposa me dice: si quieres yo te ayudo, más o menos te voy diciendo por dónde, porque hoy no tengo muchas ganas de perderme, ¿verdad? Y sabe, mi sentido de orientación es pésimo, pero hermano, no me refiero a ese sentido de orientación, ¿verdad? De que no nos acordamos en dónde nos estacionamos o no sabemos ubicar una calle o ubicar un lugar a donde queremos llegar. Me refiero, hermanos, a que nosotros como ovejas nos perdemos muy fácilmente de la dirección a la que nos debemos de dirigir. ¿No es cierto esto? Con mucha facilidad, hermanos, no tenemos ese sentido de dirección. Y entonces nos vamos a una dirección equivocada. Nos vamos por senderos extraños, antagónicos, por donde el pastor quisiera llevarnos, el buen pastor quisiera llevarnos. Y entonces nos perdemos con facilidad. Hermano, el hombre y aún el creyente mismo no puede autoguiarse a sí mismo. El creyente no puede autoguiarse a sí mismo. Es una completa mentira, hermano, la persona que dice, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de la comunión, yo aquí en mi casa, Dios y yo tenemos un culto espectacular. Eso es mentira. El ser humano no tiene la capacidad de autopastorearse. ¿Está de acuerdo, hermano? No tiene la capacidad de autopastorearse. Hermano, esto nos habla de la enorme necesidad que tenemos de ser guiados en nuestra torpeza, en nuestra pérdida de orientación, en nuestro corazón emocionalista, confuso, pecaminoso, que nos lleva hacia senderos extraños, equivocados. Debemos reconocer y debemos recordar que necesitamos la dirección del buen pastor. Porque si el buen pastor no nos está pastoreando, entonces nos vamos a perder con mucha facilidad. Y si nos dejamos de exponer a la palabra, porque la palabra es como la vara, es como el cayado con el cual nos guía hacia donde debemos de ir. Cuando su palabra deja de ser escuchada, deja de ser meditada, hay un extravío seguro. Y en el peor de los casos, hay un fracaso. O quizá hay muerte espiritual. Una oveja debe reconocer que no tiene sentido de dirección. Qué torpe es una oveja, ¿no es cierto? Se pierde con facilidad. Otra deficiencia de una oveja, hermanos, es que es prácticamente indefensa. Es indefensa. Mire, en el reino animal, en la sabiduría de Dios, hay animales que son depredadores, ¿verdad? Hay otros animales que son pacíficos. Hay algunos que solamente comen, pues, hierba. Hay algunos otros, pues, que tienen que cazar a su presa para comer. Pero fíjese que cada uno de estos animales tiene sus características para poder subsistir. Los leones, los tigres y los animales depredadores tienen garras bien afiladas, ¿verdad? Y tienen unas mandíbulas bien ejercitadas, bien fuertes. ¿Qué decir de la dentadura, verdad? Que pueden arrancar un pedazo de cuerpo humano en una sola mordida. Hermano, pero las patitas de las ovejas apenas tienen unas pequeñas pezuñitas que se alcanzan a ver. La verdad es que si una oveja intentara hacerle un rasguño, parecería como que le hiciera una caricia con una brocha, así suavecita, ¿verdad? Una oveja no tiene muchas armas de defensa, es prácticamente indefensa. Ahora, hay animales que solamente cuando expresan su gruñir, su rugir, ya con eso las presas se asustan y se escabullen, ¿verdad? Y a veces algún ser humano puede asustarse al oír a este sonido de un animal feroz. Pero, hermano, ¿usted ha escuchado cómo hace una oveja? Creo que más que dar temor, da ternura, ¿verdad? Y quizá pueda dar un poco de gracia cuando una oveja hace su sonido. También, hermanos, otra característica o otra deficiencia de las ovejas es que las ovejas se asustan con facilidad. Las ovejas escuchan un ruido, tienen una percepción tan extremista en el aspecto que son muy asustadizas. Y entonces por eso corren y se desbalagan y se desparraman, porque son asustadizas con facilidad. Hermano, la verdad es que nosotros somos, por eso el Señor en su ilustración, en su analogía, qué bueno que no nos describe como leones, ¿verdad? O como otro tipo de animales en cierto aspecto, pero realmente somos como ovejas. Si quisiéramos hacer frente al adversario mayor, no tenemos herramientas para enfrentarlo. ¿Está de acuerdo? No tenemos elementos, hermanos, para enfrentar. Aunque falsamente algunos digan hacer guerra espiritual y se pongan al tú por tú con el enemigo de nuestras almas, la verdad es que están provocando una situación que Dios no nos ordena. Hermanos, no fuimos diseñados para enfrentarnos a adversarios a los que Dios es quien se enfrenta con ellos mismos. Y también, además de esto, hermano, nosotros nos podemos asustar con facilidad, ¿no es cierto? A veces nos asustan muchas cosas, ¿verdad? A lo mejor nos comienza a doler un hombro, ¿verdad? Ay, quizá tengo osteoporosis, ¿verdad? Y a lo mejor nos ponemos a investigar ahí en el internet todas las enfermedades que se pueden desprender por un dolor muscular o por un dolor de huesos. Y entonces a lo mejor de 10 enfermedades, ya nosotros decimos, de esas 10 yo tengo 11 de esas, ¿verdad? Nos asustamos con facilidad. Muchas veces, hermanos, escuchamos la dificultad que puede estar ocurriendo en las empresas, en los empleos y los despidos y todo. Y nos imaginamos el fin del mundo, ¿verdad? No solo nos imaginamos que a lo mejor alguno puede ir implícito en el recorte, sino que me van a recortar y al recortarme no voy a tener dinero, y al no tener dinero no va a haber comida, y al no haber comida se van a morir de hambre, y al morirse de hambre no tengo ni dónde sepultar. Y un montón de ideas extremistas, porque nos asustamos con facilidad. Al menor rumor, al menor sonido, a la menor murmuración, podemos asustarnos con facilidad. Y hermano, las ovejas por naturaleza se ensucian con mucha facilidad también. Dese cuenta usted a pues la lana, ¿verdad? Borreguda con la que tienen. Qué difícil es, a diferencia de un felino que se puede autobañar, que se puede autolavar lamiéndose, ¿verdad? Su pelaje. ¿Cómo puede hacerle la pobre oveja? Esa pobre oveja, esa triste oveja no puede hacer nada. Necesita que alguien la bañe porque no se puede bañar sola. Necesita que el pastor la limpie porque sola no se puede limpiar. Hermano, y cada uno de nosotros necesitamos que nuestro buen pastor nos limpie de nuestras inmundicias, nos limpie de nuestros pecados, nos limpie de nuestros errores, nos limpie de nuestros fracasos. Somos como una oveja implicando sus deficiencias. No tenemos un buen sentido de dirección. Prácticamente somos indefensos, somos asustadizos. Por naturaleza nos ensuciamos con facilidad. Una razón más, hermano, las ovejas no pueden encontrar por sí mismas el alimento ni el agua. Mire, hay animales, otra vez estamos describiendo las características de la oveja. Hay animales que tienen un sentido muy agudo de su olfato y entonces comienzan a oler la presa, ¿verdad? Y bajo ese olor, los animales depredadores son astutos en cómo se mueven silenciosamente para cazar a la presa. Pero ¿qué les hace guiar, conseguir la presa? Su sentido agudo del olfato, ¿verdad? Hay otros animales que tienen cierta actividad sensorial y que muchas veces a través del oído son tan perceptivos del ruido, del ambiente, y entonces pueden acercarse hacia el alimento. Pero hermanos, la pobre oveja no tiene nada de esto. La pobre oveja no tiene ni un buen sentido del olfato, así agudo, ni tampoco tiene una percepción sensorial aguda que le ayude a encontrar alimento y agua. También la oveja necesita que el pastor le lleve al agua y le lleve al pasto. Y qué interesante que David se diga a sí mismo: Jehová es mi pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Como dije hace un momento, hermanos, aún los reyes, como lo fue David, y aún los líderes espirituales más grandes, como lo fue David, llegaron a reconocer que también eran una oveja, que también eran una oveja. Y en los tiempos modernos, personas con múltiples talentos, personas con múltiples posesiones, habilidades o aún jerarquías, no cabe duda sino reconocer, aún los ministros del Evangelio, que no somos sino una simple oveja. Una oveja que, como ya describimos sus características, no tiene sentido de dirección, es indefensa, se asusta con facilidad, se ensucia por naturaleza y en su torpeza no tiene sentidos agudos para encontrar el agua ni el alimento. Número 6. Hablando de las deficiencias o de las características de la oveja, la lana de la oveja ni siquiera le pertenece a ella misma, también le pertenece al pastor. También la lana ni siquiera es de la misma oveja. Hermano, así que hemos propuesto esta mañana: solamente quien está unido a su Señor en una profunda comunión puede producir su mejor fruto en las épocas más desafiantes, en los días más oscuros y en las pruebas más adversas. Hemos preguntado cómo es posible experimentar paz, confianza y valor, y aún dar el mejor fruto en los momentos más difíciles de la vida. Y hemos dicho que cuando un creyente se coloca bajo el cuidado del buen pastor, Jehová de los ejércitos, cuando un creyente se coloca bajo el cuidado del buen pastor, es entonces que puede salir victorioso en los tiempos de adversidad. Y qué bonita experiencia de un pastor de ovejas, literalmente David, que escribe este hermoso salmo. Hermanos, él vivió días difíciles, tanto como pastor de ovejas como rey de una nación. Vivió días muy difíciles. Tuvo problemas que enfrentar de una calidad superior a sus fuerzas. Pero en esa devoción y en esa dependencia que tenía a su Creador, decía: finalmente yo sé que Jehová es mi pastor. Y ese pastor defenderá con audacia al lobo rapaz. Y ese pastor cuidará con ternura a la torpe oveja que no puede hacer nada con sus propias fuerzas. Número 1, es necesario identificarse como oveja, implicando sus deficiencias. Número 2, es necesario identificarse como oveja, implicando su dependencia. Hermanos, si ya dijimos que una oveja no tiene sentido de dirección, es indefensa, es asustadiza con facilidad al menor ruido, y que se ensucia con facilidad, y que no se puede bañar a sí misma, y no puede por sí misma llegar hasta donde está el alimento, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que es dependiente, ¿verdad? Es dependiente para comer, es dependiente para lavarse, es dependiente para orientarse, es dependiente para alimentarse, es dependiente para pastorearse. Y entonces, hermanos, pues número 2, el creyente que está viviendo en un día de adversidad, en días oscuros, donde parece que el sol no resplandece con ese fulgor tan brillante y con esa gran nitidez. Es en los momentos en que debemos recordar, hermanos, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Pero no solamente dice eso el versículo 1, lea conmigo después del punto y la coma. Ya dijimos, Jehová es mi pastor, y después, nada me faltará. Nada me faltará. Entonces, hermanos, este hombre, este autor del Salmo 23, en esta posición de rey, él no dice, yo soy el rey, nada me faltará. Yo tengo muchas habilidades, nada me faltará. Yo fui el guerrero que mató a Goliat, nada me faltará. Yo fui un pastor de ovejas, muy valiente, nada me faltará. No, yo soy una oveja tan torpe. Pero Jehová es mi pastor, y por eso nada me faltará. Y por eso nada me faltará. Cuando dice, hermanos, Jehová es mi pastor, está hablando de un pastor personal, un pastor que llama a las ovejas por su nombre. Se cuenta que los pastores de ovejas, de estos animales que hemos descrito, varias de sus características que no son muy favorables, ¿verdad? Estos pastores, por ternura, por cuidado, por atención, por cariño, algunos les ponían nombre a las ovejas, literalmente, ¿verdad? Y las identificaban, pues les ponían un moño de un color, o les ponían una campanita, o les ponían algo para poder identificarlas. A medida que el tiempo iba pasando, pues el pastor ya las identificaba. Ah, esta ya sé cómo gruñe, ¿verdad? Tiene un gruñido un poquito más agudo que las demás. Ah, esta como que tiene una manchita aquí en la pierna. Ya sé, y empezaba a identificar poco a poco, de acuerdo, se integraba a la vida de las ovejas del redil. Y hermanos, cuando vemos este salmo y dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, David está poniendo toda su dependencia, toda su confianza en Jehová. Él al final está reconociendo algo en sí mismo. Ni su posición política, ni su liderazgo espiritual, ni sus capacidades y habilidades eran suficientes para hacer frente a los adversarios que le amenazaban dentro del palacio, fuera del palacio, dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Y en los salmos paralelos al Salmo 23, me refiero en cuanto a la cronología, dice, muchos son los adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que menean la cabeza y dicen, no hay para él salvación. Y en medio de esa atmósfera tan oscura, en medio de esos días tan intrigantes, nace esta inspiración divina de un hombre que depende totalmente de Dios y que dice, yo no me tengo por qué preocupar, porque si Jehová es mi pastor, pues entonces nada me faltará. Entonces no me va a faltar nada. Él me instruirá con sabiduría. Él me guiará con paciencia. Él me alimentará en abundancia. Él me lavará con purificación y profundidad. Él me cubrirá del frío y Él me defenderá de los adversarios que quieren comer mis carnes. Hermano, esta clase de dependencia es la que el creyente debe tener de parte de su Señor. Yo no sé cuáles sean sus enemigos, hermano. Yo no sé qué enemigos estén melodeando su puerta, a su familia, a su vida, a su persona, a su corazón. Quizá usted identifica algunos y quizá ni siquiera se imagina que hay otros enemigos por ahí. Pero cuando usted y yo somos dependientes en el buen pastor, tenga por seguro que nada nos faltará. Que nada nos faltará. Entonces, hermanos, si nuestro adversario, nuestra intriga, nuestro temor, es que quizá vamos a perder el empleo, y como dije hace un momento, esa sola idea nos puede llevar a otras conjeturas y a otras ideas negativas y pesimistas. Si no tengo trabajo, no tengo dinero. Si no tengo dinero, no puedo alimentar. Si no alimento, tal. Pero hermano, si tú no tienes trabajo, recuerda que Jehová es tu pastor. Y por el hecho de que Jehová es tu pastor, nada te faltará. Nada te faltará. A veces nos agobiamos cuando la enfermedad nos acecha. Y como dije hace un momento, ¿verdad? En una manera cómica, a veces un pequeño dolor, estamos investigando todas las enfermedades posibles que se pueden desprender y nos asustamos con facilidad. Pero hermano, aún tengamos la enfermedad más terrible, más crónica que exista en el mundo, cuando Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Nada nos faltará. Hermano, ¿qué nos dice el salmista? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Jehová es mi escudo, Jehová es mi retaguardia, Jehová es mi defensa. Hermano, cuando tus enemigos son de otro tipo de carácter, a veces nosotros pensamos, hermano, hay niveles de enemigos, ¿verdad? Yo sí puedo lidiar, si no tengo trabajo, bueno, pues me voy a poner a lavar carros, ¿verdad? No me asusta quedarme sin trabajo. Hermano, he madurado al aspecto que si el Señor me pone una enfermedad y soy azotado por esa enfermedad, aún en la enfermedad voy a glorificar a Dios. Pero, hermano, a veces nos asustamos pensando, ¿y qué si el enemigo, y qué si el adversario es de una hueste celestial de maldad? ¿Y qué si esas huestes celestiales demoníacas influyen o interfieren o hacen obras extraordinarias y terroríficas? Y algunos de nosotros diríamos, yo jamás quisiera vivir algo así, ni que alguien de los míos viva así, ni siquiera quisiera ver ese tipo de espectáculos. Pero aún así, hermano, aunque la maldad más extrema sea manifiesta, cuando Jehová es el pastor, el que da su vida por las ovejas, es el que puede derrotar la maldad más grande que pueda existir. Y entonces podemos decir, como dijo David, si Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. Entonces nada me faltará. Así venga la hueste espiritual, demoníaca, más terrible acechar a mi vida, tengo un amparo mayor que me librará de esas garras y de esas potestades tenebrosas. Hermano, y a veces podemos ser nosotros mismos nuestro propio enemigo. A veces puede ser nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, nuestras propias palabras, nuestras propias actitudes, nuestro peor enemigo, y esto nos acarrea más enemigos. Pero sabe una cosa, hermano, debemos reconocer lo que el salmista nos quiere transmitir. ¿Cómo es posible experimentar paz, confianza y valor en los momentos difíciles de la vida? Colocándonos bajo el cuidado del buen pastor, identificándonos como una oveja deficiente y identificándonos como una oveja dependiente. Dependemos del Señor para cada paso de la vida, hermanos. Dependemos mucho del Señor. Cuando cualquiera de nosotros, hermano, se cree autosuficiente o tiene un falso orgullo en su propio corazón o tiene un falso concepto de sí mismo, tenga cuidado, porque es una indicación clara que usted se está saliendo del redil. Ahora, cuando una oveja está dentro del redil, está bien guardada. está bien cuidada. Porque ya vimos lo que dijo David hablando de su propia experiencia cuando hablaba con Saúl. Cuando se acercaba un león o se acercaba un oso a querer devorar a una oveja de mi manada, yo lo hería hasta que lo mataba. Las ovejas están bien guardadas cuando están en el redil. Pero hermano, ¿qué pasa cuando una oveja está fuera del redil? ¿Sabe qué es lo que pasa? Está expuesta a toda clase de peligro, pecado, fracaso y muerte. Cuando una oveja está fuera del redil, está expuesta a toda clase de pecado, peligro, fracaso y aún muerte, y estoy hablando de muerte espiritual o quizá muerte física. ¿Qué pasa de una oveja sin la protección del pastor, del buen pastor? Pues hermanos, si viene un lobo rapaz y viene a atacar a la oveja, ya dijimos, la oveja no le fueron dadas características especiales en su anatomía para poder defenderse. Con esas pequeñas pezuñas no puede hacer nada. Con ese gruñido tierno no asusta a nadie. Y fácilmente será devorado por el lobo rapaz. Ahora, cuando una oveja está fuera del redil, corre el riesgo de perderse. Y perdiéndose y extraviándose, yéndose lo más lejos de donde el buen pastor quisiera llevarle, puede ser que va a entrar a un desierto donde hay sequía, donde no hay agua, donde no hay alimento. Y si bien no muere por un depredador, morirá por falta de alimento. Agonizará lentamente por falta de nutrientes. Y hermano, ¿cuántos creyentes puede haber que están agonizando porque han salido del redil? Y quizá no hablando de una manera física, de una manera geográfica o regional, pero quizá puede haber creyentes que Jehová ha dejado de ser su pastor. Ha dejado de ser su pastor. Y al irse por un camino errabundo, errante, en rebelión, está expuesto a toda clase de males. Está expuesto a toda clase de males. Hermano, ¿por qué no consideramos con seriedad usted y yo esta mañana si es Jehová nuestro buen pastor? Si en Él está nuestra confianza. Y que independientemente de la zona, del peligro, del murmullo, del ruido, de la murmuración y de los ataques que se puedan avecinar, nuestro corazón puede estar confiando, diciendo, pues como Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si viene escasez, Él me va a alimentar. Si vienen depredadores, Él me va a cuidar. Si hay momentos de enfermedad, Él estará conmigo. Y dice en el versículo 2, vamos a leerlo juntos: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermano, qué bonito es escuchar esto. Este buen pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Lo que está diciendo es que la visión, la escena que describe el salmista David acerca de Jehová como buen pastor es que lo iba a llevar no nada más a comer ahí en donde encontrara algo de hierbita, de esa que ya está cafecita, pues cómele de esa, ¿verdad?, mientras se encuentra. No. No es comer a la carrera, no es comer de paso, no es comer de prisa y no es comer lo que sea. No, le va a llevar a un buen lugar donde hay delicados pastos y ahí lo hará descansar. Una pregunta: ¿cómo nos gusta comer? Cuando nos dan 5 minutos y córrele y parado y así para que no te manches, ¿verdad? Así con una distancia porque tengo que llegar corriendo al trabajo. o cuando ya una vez que usted terminó sus actividades, bueno, me estoy describiendo, ¿verdad? Me puedo quitar mi saco, mi corbata, la camisa, y ahora sí, no importa si como mole y me mancho, no importa, ya estoy comiendo a placer y a gusto, ¿verdad? Tranquilo, sin medir el tiempo. Creo que a todos nos gusta comer así, ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor no ensuciándose, pero a todos nos gusta comer en quietud. A todos nos gusta comer en delicados pastos. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo que está diciendo el salmista, en verdad, es la imagen de Jehová llevándole a comer en delicados pastos, instruyéndolo, guiándolo, alimentando su corazón, alimentando su alma, fortaleciéndolo en los momentos de angustia, de debilidad, de prueba y aún de combate. Porque, hermanos, no solo había momentos de intriga dentro del palacio en donde David experimentaba lo que era el temor y la duda de lo que venía y de los enemigos que se avecinaban. También como rey enfrentó grandes batallas y en plena batalla también sabía que Jehová era su pastor. Y cada victoria, cada éxito que Dios concedía al pueblo de Israel terminaba en un momento de regocijo y terminaba en un momento de fiesta. ¿No es cierto, hermanos? Terminaba en un momento de regocijo y en un momento de fiesta. Algunas veces escuchamos expresiones como estas. Hoy estamos preocupados. Hoy estamos expectantes de lo que pueda pasar. Pero creo que mañana nos vamos a estar riendo de estas cosas, ¿verdad? Hoy nos estaremos riendo de estas cosas. ¿Se acuerda la anécdota que yo le conté cuando me perdí? Allá, que no encontré un autobús y tuve que caminar casi 2 kilómetros en oscuridad y todo eso que ya le conté. Pues en ese momento yo no estaba riéndome, hermano. A menos que estuviera falto de mis facultades, ¿verdad? Pero no me estaba riendo, estaba angustiado, estaba molesto en mi corazón. Pero ahora que me acuerdo, me puedo reír, ¿verdad? De aquello que pasó tiempo atrás. Y sabe, hermano, después de la batalla, si la batalla se enfrenta con Jehová como pastor, esa batalla, ¿sabe cómo va a terminar? En fiesta. Esa batalla va a terminar en fiesta. Pero si usted y yo enfrentamos una batalla sin Jehová como nuestro pastor, no va a terminar en fiesta la batalla, va a terminar en tragedia. Y va a terminar en muerte. Hermano, Jehová es el buen pastor. El creyente puede tener éxito. El creyente puede dar su mejor fruto en los días de mayor adversidad y presión cuando se coloca en su papel de oveja, cuando se coloca bajo el cuidado del buen pastor, cuando se identifica como una oveja deficiente, cuando se identifica como una oveja dependiente. Vamos al versículo 3. Vamos a leerlo juntos una vez más. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esta expresión, hermanos, donde dice confortará mi alma, nosotros nos imaginamos que es sostener a alguien, confortar. Imagine a una persona débil, que quizá no puede pararse por sí misma, o está a punto de caer, está a punto de desmayar, y viene alguien y le sostiene, lo está confortando, ¿verdad? Lo está ayudando. Y aunque esa expresión es correcta, la expresión que en el idioma original quería darse a conocer de confortar, tiene que ver con restaurar. Esta expresión diría, restaurará mi alma, restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Lo que aquí el salmista, hermanos, está indicando es que en esa posibilidad y en esa realidad que él vivió siendo pastor de ovejas, ¿hubo alguna que se le descarrió? ¿Hubo alguna que se le perdió? ¿Hubo alguna que se extravió? Pero él sabía qué tenía que hacer. Algunas veces, hermano, las ovejas decidían torpemente seguir otro camino. Y el pastor va tras ellas, les llama por el nombre. Y aunque cuando el extravío era constante, porque la oveja era tan impetuosa, el pastor tenía que tomar medidas de seguridad. Seguridad para la oveja, no seguridad para el pastor, seguridad para la oveja. Y entonces tenía con su bastón que fracturarle alguna de sus piernas. Y fracturada la entablillaba, y después, como ya la oveja pues no podía caminar, la cargaba sobre sus hombros y la llevaba al redil. Y sabe, en el redil la apacentaba, la cuidaba, la curaba, pero como era una oveja impetuosa, escurridiza, escondida, rebelde, ¿verdad? Pues el pastor no había manera de llamarla, no había manera de atraerla. Y como el pastor sabía que la oveja corría un gran peligro, en su benevolencia tenía que afectarle uno de sus huesos para incapacitarlo y de esta manera llevarlo nuevamente al redil. Jehová es el buen pastor, hermanos, y Él conforta nuestras almas. ¿Cuántas veces puede ser que un creyente decide voluntariamente extraviarse? ¿Cuántas veces un creyente decide voluntariamente, no quiero saber más de Dios, no quiero saber nada de la iglesia, ¿verdad? No quiero saber nada de nadie. Quiero vivir como yo quiera vivir. Y hermano, y después vienen consecuencias que duelen. Porque de acuerdo a la descripción de cómo los pastores fracturaban a sus ovejas, pues la oveja lloraba, la oveja gemía. Y yo creo que al pastor le dolía en el alma escuchar esas expresiones. Pero no creo que le doliera más ese gemido a verle que un depredador lo come frente a sus ojos. ¿Qué causaría más dolor? Yo creo que causaría más dolor lo segundo que lo primero. Y a veces, hermanos, el Señor, por amor, tiene que fracturar algunas áreas de nuestra vida. ¿No es así? A veces el Señor, como pastor, con la autoridad de pastor que tiene, cuando una oveja se rebela, se rehúsa y se ausenta, el Señor tiene que hacer uso de su vara y de su cayado para fracturar alguna área en donde de forma lisiada tenga que regresar al redil en los hombros del buen pastor. Hermano, hay ovejas que pueden extraviarse no voluntariamente. Hay ovejas que se extravían involuntariamente al principio. Hay ovejas que quizá a su impetuosidad, como dije al principio, al ir todas, yo no quiero ser igual que los demás, ¿verdad? Yo llevo un paso más adelante que otros. Yo sé más cómo se deben de hacer las cosas, ¿verdad? Yo creo que puedo conocer un atajo. Bueno, hay ovejas que confiaban en su instinto, y su instinto era equivocado. Y no era la intención apartarse. La intención a veces era superar el resto de las ovejas. La intención era llegar más rápido, tomar atajos, conducirse por caminos extraños y evitar ciertos procesos. Pero sabe una cosa, cuando un creyente toma una actitud de evitar los procesos que el Señor tiene para nuestra vida, nos vamos a perder. Porque, hermano, hay lógicas que Dios ha establecido. Hay leyes que Dios ha establecido en la propia naturaleza, como Dios ha establecido leyes en la naturaleza del creyente. Le doy un ejemplo. No puede haber que un árbol dé fruto si no se sembró una semilla, si no se regó, si no se cuidó, si no se hizo la labor. ¿Cómo se puede esperar el fruto? Es como un estudiante, ¿verdad?, que faltó toda la semana a clases o faltó frecuentemente a clases y ni siquiera supo de qué se trató el tema y piensa que va a sacar un 100. ¿No se le hace eso que es completamente absurdo? Hay leyes, hermano, que nos rigen. David no pudo ser el rey de Israel sin antes haber sido el pastor, literalmente, de unos animales que son torpes, que son holgazanes, que son indefensos y que obviamente, hermanos, pues son animales, pues huelen mal. Cuando David vivió y tuvo ese aprendizaje humilde como un pastor de ovejas, un oficio que era un oficio muy sencillo para aquel entonces, que hasta aún su padre dijo: ah, sí, tengo un hijo que está por allá, pero ese es el menos, ¿verdad? Él anda atendiendo los animalitos. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y hermano, a veces nos podemos extraviar porque queremos agarrar atajos y conducirnos de una manera que creemos sabemos mejor cómo hacer las cosas. Y la triste realidad es que agarramos lugares y senderos que nos van a extraviar, nos van a perder y van a hacer perder nuestro enfoque, van a hacer perder nuestro ánimo y nuestro vigor espiritual. Y entonces el pastor tiene que fracturar alguna área de nuestra vida. Confortará mi alma. Eso quiere decir, me restaurará. Y después dice en el versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, hermano, el buen pastor nos va a guiar por sendas de justicia. Él lo prometió a sí mismo por amor de su propio nombre. Hermano, pero es que yo no quiero experimentar el sufrimiento, yo no quiero experimentar la crítica, yo no quiero experimentar el dolor, yo no quiero experimentar la servidumbre, yo no quiero experimentar la humillación. Hermano, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hermano, y los procesos y el trayecto que el pastor elegía para sus ovejas, era un camino así bien bonito, ¿verdad?, lleno de flores y con un tapete rojo, ¿verdad?, para ir caminando ahí. No, hermanos. Jehová pastoreaba en lugares de delicados pastos y ahí pastoreaba y ahí hacía reposar. Pero para llegar al reposo, para llegar a ese pastoreo, había que atravesar un valle oscuro, un sendero tenebroso. Y mire, hermano, debemos de entender, número 3, hemos dicho que el creyente puede triunfar con paz, confianza y valor en los momentos difíciles de la vida y puede dar el mejor fruto de sí mismo cuando se identifica como una oveja deficiente, cuando se identifica como una oveja dependiente. Y número 3, es necesario identificarse como una oveja implicando su dirección. Cuando el creyente se identifica como una oveja en dirección, en su dirección, ese versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Una oveja, hermanos, sabia, seguía el camino atrás de su pastor, ya que el pastor guía a las ovejas a un lugar de descanso y de alimento. Entonces, hermano, si nosotros sabemos que el buen pastor tiene planes y propósitos que en su bendita voluntad y en su bondadosa voluntad desea el bien para nosotros, ¿por qué hemos de dudar por los caminos que Él decide llevarnos? ¿Por qué queremos que la trayectoria de nuestra vida cristiana sea plana, sea en recta? Cuando a veces el buen pastor necesita llevarnos por una montaña, bajarnos con cuidado por un despeñadero, atravesar algún lago profundo, tener cuidados porque muchas veces en los senderos había una que otra espina, había peligros, si bien no había lobos rapaces o fieras salvajes, había víboras que podrían salir de entre las hierbas y podían envenenar y podían afectar a una de las ovejas. Hermano, como creyentes, es cierto que los caminos que el Señor escoge muchas veces no son los que quisiéramos nosotros, los que preferiríamos nosotros, los que escogeríamos nosotros. Pero ¿quién es más sabio que Dios? ¿Seremos nosotros más sabios que Dios? Porque, hermano, como ovejas podemos llegarnos a amargar por los caminos que Dios ha escogido llevarnos. Y pudiéramos reclamar, y pudiéramos argumentar, y pudiéramos desafiar al Señor mismo, porque es el Señor, el soberano del universo. ¿Por qué me trajiste por aquí? O dicho de otra expresión, ¿por qué a mí? ¿Le suena conocida esa expresión? ¿Amén? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Que yo no me meto con nadie, yo no le hago a nadie, yo no tengo intenciones, no quiero saber de algo que le afecte a nadie. Hermano, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? Por los designios soberanos del buen pastor. Porque por ahí tenemos que transitar algunas veces para llegar a buenos pastos. Cuando Israel celebraba festividad, era causa de la victoria. Y antes de la victoria, era guerra, era combate. ¿A quién de nosotros, hermano, nos gusta vivir en guerra? Yo le aseguro que a mí no, y yo creo que a usted tampoco. ¿Y por qué muchas veces estamos allí? Porque el soberano Dios quiere manifestar su gloria y su poderío. Porque sabe, hermano, recordando en las Escrituras, haciendo memoria de las batallas que Israel libró muchas veces, cuando ganó una batalla con 300 hombres contra 3,000 hombres. ¿Cómo se puede explicar eso? Ah, no, hermano, a lo mejor los 300 hombres eran gigantes, eran fuertes, eran grandes, eran esto, eran lo otro. Hermano, ¿sabe cuál es nuestro problema? Que todo lo atribuimos a la persona. Todo lo atribuimos a la persona. Si tuvo éxito es porque la persona es bien buena, noble, justa, pura, amable, y todas las virtudes, ¿verdad?, que existen y las que no existen. Y si fracasó, pues todo lo negativo es porque la persona es torpe, es porque es necia, es porque es esto, es porque es lo otro, es porque... Y nos vamos de un extremo a otro. Pero sabe una cosa, hermano. Cuando Israel ganaba las victorias, era porque Jehová iba como poderoso gigante enfrente de ellos. Porque con 300 ganaban victorias contra 3,000. Pero ahora explíqueme lo contrario. ¿Cómo perdió una batalla con 5,000 hombres contra 2,000? ¿Verdad que no es lógico? Ah, es que a lo mejor esos 5,000 eran unos buenos para nada, no sabían esto. Otra vez, el ser humano, le atribuimos todo al hombre. Hermanos, es sencillo. Es que Jehová no estaba con ellos. Aún hubieran sido 20,000 contra 5, hubieran perdido. Hermano, porque cuando Dios no es quien nos está dirigiendo, vamos seguro al fracaso. Vamos de seguro al fracaso. Y muchas veces no se va a ver de manera inmediata. Y muchas veces, hermano, las consecuencias no es nada más el fracaso de una oveja. Porque la leyenda de las de los pastores de ovejas, literalmente, es que había ovejas que por su ruido, por su ímpetu, por su vigor, por su inquietud, sonsacaban a otras ovejas. Y entonces ya no era una la que se perdía y la que se desbordaba y a la que se devoraban. Eran dos, después eran tres, después eran cuatro, después eran cinco. Y ahí había una complicación tremenda. Hermano, cuando Jehová no es nuestro pastor, nuestro buen pastor, vamos a tomar una dirección equivocada. Y en esa dirección equivocada nos vamos a llevar a muchas personas de encuentro. ¿Está de acuerdo? Nos vamos a llevar a muchas personas de encuentro. Puede ser a nuestra familia, puede ser a nuestros amigos, puede ser aún a las personas que más queremos, porque hermano, la desobediencia y el pecado desata terribles consecuencias que afecta a otras personas. El Señor lo dijo cuando había pecado que castigaría hasta la tercera y cuarta generación. Y eso realmente se cumplía y nosotros podemos verlo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y cuando vemos algunas personas que hacían lo malo delante de Jehová en el tiempo de los reyes y después la sucesión venía a otro hijo, decía, e hizo lo malo delante de Jehová como lo hacía su padre. Porque hermano, es necesario que tú y yo nos identifiquemos como una oveja con necesidad de ser dirigidos. Usted no se puede autodirigir. Yo no me puedo autodirigir. ¿Recuerda la característica que le dije de la oveja que no tenía un sentido de orientación, que con mucha facilidad se extraviaba? Así somos usted y yo. Necesitamos ir bajo el consejo, bajo la palabra del buen pastor, bajo el alimento que refuerza nuestra alma, que aguda nuestros sentidos, que despeja nuestras dudas, que elimina nuestros pecados, que quita nuestros prejuicios, que sana nuestros odios, que alimenta nuestros afectos positivamente. Esa palabra la necesitamos, que nos confronte, que nos consuele, que nos ayude, que nos dirija. Porque hermano, si te dejas encerrar por tus propios deseos y tus propios anhelos de tu corazón, vas hacia el fracaso y te llevas de encuentro a muchas personas. Porque el corazón pecaminoso, hermano, como dice Proverbios, ¿verdad? Hay camino que al hombre le parece que es derecho, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. Mejor no confíes en tu corazón, ni en tus sentimientos, ni en tus amarguras, ni en tus rencores, ni en tus decisiones, ni en tu supuesta inteligencia. Porque hermanos, la verdad es que como ovejas, todos nosotros somos muy torpes, ¿no es cierto? Y nos vamos a extraviar por un falso instinto que creemos seguir. A veces, hermano, era necesario atravesar senderos oscuros donde había peligro de serpientes venenosos y lobos rapaces para llegar a un destino planeado por el pastor. Generalmente tenían que atravesar montañas para llegar a valles altos. Esto era especialmente en ciertas épocas del año, en lugares donde anteriormente había nevado y los árboles escondían el calor y la luz del sol. Sin embargo, las ovejas confiaban en la dirección de su pastor. Lea conmigo, por favor, versículo 4. ¿Estamos listos? Nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano, ese sendero oscuro, ese valle angosto, molesto e incómodo, ese lugar de incertidumbre, ese lugar de sufrimiento, muchas veces es el camino que Dios ha escogido para llevarnos hacia la madurez. Es el camino que el buen pastor ha decidido llevarnos para mostrarnos la madurez. Y esa parte donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, literalmente significa, aunque ande en valle de una oscuridad profunda. Aunque ande en valle de una oscuridad profunda. Usted sabe, hermano, que ¿quién puede andar a ciegas, con todo apagado? Nos vamos a tropezar porque no vemos lo que hay. Pero si nos tomamos de la mano de un guía que conoce bien el camino, no nos va a pasar nada. Se sabe todas las ubicaciones y las salidas y lo que hay. Cuando estamos tomados de la mano del buen pastor, aunque estemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer porque Él está con nosotros. Esa vara y ese callado nos infunden aliento. No existe ninguna experiencia, ningún valle, hermano, sin importar lo severo, lo incierto que sea, que vayamos a enfrentar solos cuando Jehová es nuestro pastor. La vara del pastor era una herramienta como un símbolo de su poder. Era un palo de roble de aproximadamente 60 centímetros de largo, el cual utilizaba para defender el rebaño en contra de los animales salvajes. Su forma tenía dos áreas. Por un lado era aguda, como un pico. Ahí podía insertarle metal, de tal manera que a través de ello podía matar hasta un león, un oso, cualquier otro ladrón que quisiera arrebatar alguna oveja. Pero por el otro lado, la parte superior tenía una especie de gancho o de curva con la que podía jalar a las ovejas que tenían la tendencia a irse por otro camino y así salvarlas de extraviarse y morir. Las ovejas se confortaban en la fortaleza de su pastor. Hermano, lea conmigo, por favor, versículo 5, ya estamos terminando. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí. Existe la explicación, hermanos, que algunos pastores, cuando ya llevaban a sus ovejas a un lugar tranquilo, porque también en el instinto y en la forma, en la naturaleza de la oveja no puede comer donde sea, ¿verdad? Hasta eso es bien especial, por eso se parece mucho a nosotros, no puede comer donde sea, tenía que comer reposadamente. Pero sabe que el pastor se aseguraba que el lugar a donde había llegado era un lugar seguro. Entonces se dice que el pastor examinaba el perímetro, los hoyos, que no hubiera alguna víbora, que no hubiera algún animal, y entonces ponía una especie de cerco alambrado, ¿verdad? Y también ponía algún aspecto de veneno o de insecticida que pudiera alejar, que pudiera ahuyentar algún animal rapaz. Y ya bajo ese cerco de seguridad inducía a las ovejas. Y cuando estaban atravesando un lago y no podía hacerlo de esa manera, el pastor se colocaba en un ángulo estratégico donde podía ver los cuatro ángulos y podía ver todo el este, el oeste, el norte, el sur, por si venía algo de aquí, por si venía algo de acá, y estaba a suficiente distancia para ir rápidamente si veía el menor peligro que se manifestara en ese momento. Y aquí nos dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Lo que David está diciendo, hermano, es que las ovejas comían a placer, exquisitamente, frente a sus enemigos. Allí observándoles, como que con ganas de querer hacerles algo a las ovejas, pero no podían, porque estaba el buen pastor. Y meterse con una oveja era meterse con el pastor. Y meterse con el pastor era morir. Era morir. Porque el pastor llevaba ese instrumento afilado para defender a sus ovejas. Hermano, muchas veces usted y yo como ovejas podemos ver angustiadores, enemigos, adversidades, problemas, pero aquí el consejo de la palabra de Dios no pierde el apetito por eso, espiritualmente hablando, no pierda el apetito por eso. Usted siga comiendo, que nada le va a pasar, porque si Jehová es su pastor, nada le faltará, nada le faltará. Y sí, quizá los angustiadores van a roír, van a hacer algún tipo de ruido, van a sacar garras, van a intentar asustar, pero cuando Jehová es el pastor, está seguro. Usted y yo estamos seguros. ¿No le anima eso, hermano? Saber que estamos seguros. Número 4, para terminar, para que un creyente salga victorioso en la adversidad, es necesario identificarse como una oveja con su destino. Y ya leímos el versículo 5, leemos el 6. Dice: ciertamente bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál es el final con el que está concluyendo el salmista, quien había sido pastor de ovejas, quien había apacentado, había alimentado, curado, fracturado y reivindicado ovejas, y las había cuidado hasta llevarles a un lugar seguro, a un destino seguro? Bueno, él concluye con esta experiencia. Él, como pastor, sabía cómo era el proceso, que sí había que pasar valle de sombra de muerte, que había que pasar peligro, que había que pasar horror, que no podemos evitar los adversarios, los lobos rapaces, que no podemos evitar las víboras venenosas, que no podemos evitar el mal tiempo, el mal clima, que no podemos evitar los despeñaderos y tantos peligros inimaginables. Pero hay algo que sí podemos estar seguros, que mientras somos guiados por el buen pastor, nos llevará a un destino seguro. Y es lo que dice en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué dice el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? Hermano, recuerde que Dios usaba elementos para hacer notar su presencia. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, había una nube de fuego que los guiaba. Había una nube que les llevaba. Cuando aquellos magos llegaron ante Jesús, hubo una estrella que les guió. Hermano, el Señor nos guía con seguridad. Él nos lleva hacia el bien y la misericordia. Algunos dicen, y esto es verdad, que algunos pastores, cuando llevaban a su rebaño, a sus ovejas, llevaban algunos cachorros, unos perros, que iban con ellos. Y se dice del perro, ¿verdad?, que es un animal muy fiel. Y pues obviamente obedecía la instrucción del pastor, en el sentido que iba allí. Entonces ladraba, ya que la oveja no tenía un instinto tan agudo, ni tampoco tenía un olfato tan agudo para identificar e intuir el peligro, los perros sí podían hacerlo. Entonces ellos ladraban como señal de, hey, alguien viene, ¿verdad? Algo se acerca. Algunas veces olfateaban cuando había pasto, pero venenoso. Y también hacían su expresión de que este no es buen pasto. Hermano, el bien y la misericordia acompañan al creyente todos los días de su vida cuando son guiados por el buen pastor. Una columna de fuego, una estrella, un guía, personas a nuestro alrededor, aconsejando, animando, confrontando, advirtiendo, exhortando, orando por nosotros. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un pastor es aquel, el buen pastor es aquel que limpia a sus ovejas de su inmundicia. El buen pastor es aquel que alimenta a su oveja abundantemente. El buen pastor es aquel que rodea de protección continua a sus ovejas. El buen pastor comparte siempre lo mejor de sí. El buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas. Ese es el buen pastor. Hermano, ¿Jehová es tu pastor? ¿Jehová es tu pastor? ¿Tú estás colocado en la posición de una oveja? Hermano, identifícate como una oveja con las deficiencias implícitas. Identifícate como una oveja con la dependencia al pastor implícita. Identifícate como una oveja con una dirección, con la necesidad de una dirección implícita. Identifícate como una oveja en ese destino implícito a mejores pastos. Hermanos, una analogía muestra los grandes beneficios que tenemos al identificarnos como ovejas y poniéndonos en dirección y obediencia de nuestro buen pastor. Él es sabio, Él es bueno, Él es tierno, Él es amoroso, Él es fiel y es guerrero. Es Jehová de los ejércitos, que cuida de los suyos. No existe imán más fuerte para atraer a uno que se encuentra lejos que el amor. Y este buen pastor es un pastor lleno de amor. Y con tu amor, con su amor, nos invita a regresar y venir y reposar en el redil. Ese es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. El buen pastor que da segundas oportunidades. El buen pastor que restaura y perdona. El buen pastor que prepara nuevamente a la oveja para subsistir y le lleva seguro a su destino final. Invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.